Yo quiero darle la bienvenida a Manuel Warrios, que es aquí un vecino de enfrente, podríamos decir, no de enfrente de la tribu, sino de enfrente de nuestro país. Uh-huh. El señor viene desde Uruguay. Muy bienvenido, Manuel. ¿Cómo estamos con el Uruguay hoy? Nico recién terminó hablando de las usinas de arte en Uruguay. Pasamos a escuchar Opa, de los hermanos Futuroso Conrada, y aquí tenemos a un poeta uruguayo. Está presente. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bienvenido. Muy bien. Gracias. ¿Cuándo llegó? Lunes. Ah, fresquito. Estamos en Uruguay. Yo también llegué. Ajá. ¿De dónde? De Córdoba. Ajá. Así que estamos aterrizando los dos. Está más lejos vos que yo, ¿no? Sí. A más horas. Sí, qué cosa. Totalmente. ¿No? Che, Manuel, bueno, acá además tenemos, Martina se está ocupando, como siempre, de sacar unas hermosas fotos al material que trae Manuel, que nos trajo dos libros de sus poesías. Que... es uno, pensé que eran dos. Son dos ediciones diferentes del mismo libro. Muy bien. Bueno, ahora vamos a estar subiendo un poco la estética también, que es muy interesante. Cómo está armado, es un objeto bello, además del contenido, que ya ahora lo vamos a... Que recién nos estaba contando, perdón, acerca del logo. Sí. ¿Lo querés contar? Sí, el libro se llama Her Body et 22 Sigili. Y en la tapa lo que está puesto es el logo de B, Invasión Extraterrestre. Uh-huh. Porque hay una cierta perspectiva con respecto al tema de los reinos y de las especies, que es algo que trabajó mucho Italo Calvino y también Luigi Serafini y algunos intelectuales italianos de los años 70, por ahí. Y bueno, a mí me interesa eso, el tema de los diferentes reinos de la naturaleza, cómo pueden ser reinterpretados en la humanidad, ¿no? Cómo la humanidad se puede dividir, según algunos paradigmas, en gente que tiende más al aire y tiende más a las aves. O mal interpretados también, ¿no? En algunos casos. ¿Cómo? Y digo, no teniendo en cuenta esta diversidad y esta similitud también. Sí, son alegorías, ¿no? Uh-huh. Es lindo para divertirse un poco, y aquellos que les gusta tener fe, bueno, si quieren creer en eso también está bien. Pero... Está bien. Aquellos que les gusta hay que tener creer. Fe. Está bueno, está muy bueno. Manuel, nos vas a leer una poesía como a modo de ofrenda, ¿verdad? Sí. O simplemente a decirla de memoria, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque me hablaste del tema este de las ofrendas y yo tengo una que hice en Atacama, en el desierto de Atacama, anduve por ahí en enero. Y bueno, ahí va. Ahí va. Se las digo. Después de la inundación, pensé en quedarme quieto, solo, escribiendo las paredes de mi habitación, pero la mano comenzó a latir. Quien no ve, solo escribe lo que no existe. Criaturas débiles que le roban a uno la escritura y el sueño. A pesar de estar aquí, deberías irte de tu casa. De nada sirve quedarte si eres tú quien se queda a pagar el desastre que tus huesos decretarán. Vete lejos, vete al suroeste, allí no hay océano, y las personas ignoran que la circunferencia de sus ojos es el calco de los cuerpos celestes. Por eso, cuando los veo, me siento vivo. Vete lejos, persigue la estrella del este. No te olvides la muchacha que no superó la muerte de su padre y se tatuó Pai en su pierna y se tatuó Mai en el brazo. En sus manos existe un tesoro que en las tuyas ya no vale nada. Vete lejos, muy lejos, donde no haya señal del trabajo o de los miedos. Piensa en tu hermana, ella crecerá y será mujer, y entenderá que lo único real es irse lejos, muy lejos, donde nadie sea hijo. Gracias. Manuel, ¿vas a estar presentando el libro ahora? Sí, mañana lo voy a estar presentando en una casa que se llama Techo de Menos. Bien. Que queda en Julián Álvarez y Honduras a partir de las 10:30 de la noche. ¿Se puede dar la dirección exacta para aquellos que quieran ir? A nos mandan un mensaje por... Se los decimos por secreto. Exacto, porque es todo tiene como este misticismo, así que no vamos a revelar la dirección exacta, salvo que nos escriban. Si querés ir, tenés que encontrarlo. Exacto, hay que pagar, ¿cómo es? No es gratis. Pero solo para iniciados. Y vas a estar interpretando, además. Sí. Bueno. Yo y otros van a ver otros poetas también, van a ver unas cuantas cosas. Así que al que le interese, que nos busque un poco, que va a estar interesante. Bueno, muy lindo, porque aquellos que escucharon seguramente se conmovieron con lo que escucharon y cómo lo escucharon. Pero también es muy interesante verlo. Así que bueno, vamos a estar colgando el video que tenemos de lo que pasó acá en este ratito. Y van a tener la oportunidad de verlo Manuel mañana. Y vamos a sortear un libro para aquel que mande una ofrenda. Bien, entonces, a partir de este momento, ideal para mandarnos una ofrenda, algún recuerdo, alguna cosa, alguna anécdota que les haya sucedido en alguna ciudad, cualquier ciudad del mundo, pueden hacerlo por nuestro Facebook, que es Ofrendas Urbanas, pueden hacerlo a los teléfonos 4864-0489, 4866-1095, o al mail ofrendasurbanas@gmail.com, o a nuestro Twitter, que es Ofrendas Urbanas. Simplemente nos cuentan su ofrenda y ahí vamos a sortear alguno de los libros. Bueno, el libro de Manuel. El libro elegirá su dueño. Buenísimo, muy bien. Bueno, yo te voy a pedir una rúbrica en el libro que me voy a llevar yo para mi colección de poesía independiente. Algún día tenés que hacer un museo, Paul. Pues para eso falta mucho salir. Hay algún lugar en la web donde se pueda saber de vos, o sí, o tengo, no, tengo un, ¿sí?, blog. Sí. Ah, ¿y cómo se llama? subalegoria.blogspot.com. Bueno, ahí lo estamos colgando también en nuestro Facebook para que la gente se acerque y lo busque.